va? Esto es Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 695. Y escuchábamos al inicio del programa un trabajo que hicimos recopilando lo que fue la Bolivia de Evo, con la voz de Evo, lo que se logró en sus mandatos. Cuando vino el golpe, y la voz de Hugo Yasky en el Congreso de la Nación, diputado nacional y secretario general de la CTA, Evo agradeciendo, luego del triunfo del domingo, agradeciendo a las organizaciones y especialmente a CETERA y CTA por el apoyo recibido, y después las palabras de Luis Arce, el actual presidente que ganó por más del 55% de los votos. 14% le sacó al segundo. Un golpe de Estado nefasto en esas elecciones donde el señor Almagro de la OEA dijo que había fraude. Hubo muertes, hubo una derecha agazapada, la derecha que está ahí en todo el continente, una derecha que detesta, que odia que el pueblo, que los sectores más marginados puedan acceder a una vida más digna. Y bueno, un gran triunfo del MAS, de la mano de Evo, con Luis Arce como presidente, muy contentos porque se abre una página nuevamente en América Latina. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir, ya no permito que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo ya no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento, porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Tiza y carbón, tiza y maestros militantes. En 1976, Robert Marcel Boudet tenía 26 años, era profesor. Había nacido en Marrakech, Marruecos, el 9 de abril de 1950. Estaba en Buenos Aires. En 1977, François-Marie Dottier Martínez tenía 29 años. Era estudiante universitaria y traductora de francés. Había nacido en Francia el 1 de octubre de 1948. Estaba en Espeleta, localidad bonaerense. Eran docentes. Un 24 de octubre fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Robert Marcel Boudet y François-Marie Dottier Martínez, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. El 22 de octubre, Día Nacional por el Derecho a la Identidad, 43 años cumplieron las abuelas de Plaza de Mayo y su lucha infatigable, incansable de estas mujeres corajudas, comprometidas, que resistieron y lucharon. Y se hizo una campaña que replicó en todas las redes sociales. Manos con identidad. Teníamos que escribir nuestro nombre en la mano. Y compartimos videos, fotos. La búsqueda sigue. Y además de los 43 años de las abuelas de Plaza de Mayo, cumplió años, 90 años, la querida presidenta de las abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. El terrorismo de Estado que se instala de manera abrupta en nuestro país, por poner el ejemplo en nuestro país, que fue una acción de las Fuerzas Armadas y civiles cómplices, implementa un proyecto de masacre a todo aquel opositor a su plan. Y el plan era justamente un plan económico, donde la desaparición de personas, seguida muertes, los cementerios plagados de tumbas anónimas, los campos de concentración que fueron más de 500, y se sumó a esto el robo de bebés, que fue de una manera sistemática también y como un programa de quedarse con nuestros nietos. Esto es la violación al derecho humano más elemental, que es el derecho a la vida. Ellos no respetaron absolutamente nada, porque a veces nosotros decíamos, si nuestros hijos para ustedes cometieron un delito, que los juzguen y los condenen, que los vamos a esperar. Y a mí, el general Viñone, último presidente de facto, asesino, que también irónicamente entregó la banda y el bastón a un presidente electo, este hombre me dijo a mí que los mataban a todos. Entonces, eso es el terrorismo del Estado. Los delitos que se puedan haber cometido a criterio de ellos, por los civiles, con fines de mejorar su país, de salvar a la patria, de dar la vida en eso, son delitos que tienen otro carácter y, por supuesto, el Estado es el responsable de todo, porque con el poder del Estado han hecho lo que es terrorismo y genocidio. Era la presidenta de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Me acuerdo que en mis épocas de escuela solo los grandes usaban reloj. Entonces mi pregunta siempre era, abuela, ¿qué horas son? ¿Qué importa la gramática incorrecta? De ella es todo el tiempo y la razón. Y aún hoy yo necesito la respuesta, abuela, ¿qué horas son? Abuela, ¿qué horas son? Serán las horas de las campanadas que anuncian esta vez esperanzas que el viento a las tinieblas disipó. El viento que hasta ayer jamás soplaba en nuestra dirección, el viento que esperabas a la hora señalada que indica tu reloj. Victoria no sabía bien quién era, Juan ni se enteró dónde nació. Supieron preguntar y no a cualquiera, abuela, ¿qué horas son? Abuela, ¿qué me rima con Estela? Estela en italiano, que es el sol. Abuela, iluminando mi vereda, abuela, corazón. Abuela, ¿qué horas son? Serán las horas de tejer los lazos que el odio separó en tantos pedazos, que son

Escuchemos a Néstor Buzo de Radio Encuentro y NTV de Viedma. Hola amigas y amigos de La Cetera. El 10 de octubre pasado recordamos y celebramos los 11 años de aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Biblioteca Nacional organizó un conversatorio y allí estuvimos Graciana Peñafor, que fue directora de jurídicos y corredactora de la ley, Eduardo Rinesi, en su momento director del AFCA, filósofo y pensador, Edith Martiarena, desde Tartagal, en la radio La Voz Indígena, y quien les habla, para pensar en la reafirmación de la idea de que la comunicación es un derecho, que la comunicación es fundamental para sostener y fortalecer la democracia. Rápidamente analizamos el largo proceso, profundo proceso de debate y construcción de la Ley de Servicios de Comunicación y cómo Macri, con un decreto, a pocos días de asumir, destruyó, desguazó esa ley en sus aspectos fundamentales. Hoy es necesario insistir en la democratización y federalización de la comunicación en nuestro país, con un sistema plural y diverso, donde todas y todos podamos expresarnos y al mismo tiempo podamos recibir información plural y diversa. Un sistema de comunicación que nos permita construir nuestras identidades locales, regionales, nacionales, como parte de la patria grande latinoamericana. El derecho a la comunicación sigue siendo una tarea pendiente. Me parece que, y de hecho coincidimos en este conversatorio, hay mucho para hacer frente al proceso fenomenal de mercantilización y concentración de la comunicación en nuestro país. Democratizar y federalizar es, me parece, la consigna. Multiplicar las voces para fortalecer nuestra democracia es lo que nos proponemos realizar para continuar con lo que fue el gran debate sobre la comunicación en nuestro país. Era a 11 años de la sanción de la Ley de Comunicación Audiovisual, la palabra, la reflexión de Néstor Buzo, de Radio Encuentro y NTV de Viedma. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Pintar es otra manera de llevar un diario. Yo no pinto lo que veo, pinto lo que siento. Palabras maestras. La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. Pablo Picasso. Palabras maestras. Palabras maestras. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 7 de marzo del 2007, tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Virgilio Hugo Espósito. Nació el 3 de mayo de 1924 en Zárate, provincia de Buenos Aires. Pianista, compositor, letrista e intérprete. En 1938 compuso la música de su primer tango, Rodando, junto a su hermano, el poeta Homero Espósito. Con Homero y el baterista Tito Alberti, a los 16 años formó una orquesta típica de tango. Dos años más tarde,

que tienes sed y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio como si tu agua fuera la del cielo. Porque quieres volar y más se agitan las olas de las nubes que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Por llanuras de arena viene a veces sin hacer ruido un carro trasmarino y te abre el pecho que se entrega blando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella ya cerrada. Alma, barrio y luz. Por las esquinas del horizonte. Alfonsina Storni partió un 25 de octubre de 1938 y este es el recuerdo de Canto Maestro a esta gran poetisa. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Vamos a escuchar al sociólogo y periodista Pedro Brieger, que nos hace un análisis de lo que significó este triunfo del MAS en Bolivia. Vamos a escucharlo. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? Realmente muy importante el triunfo del MAS para América Latina y el Caribe, sin lugar a dudas. Lo que marca lo que hemos hablado en más de una oportunidad, que la región está en disputa, que las derechas no pueden cerrar un ciclo progresista de la misma manera que lo hicieron en otras épocas. No pueden llevar adelante los golpes de Estado, esos golpes de Estado del siglo pasado, donde cerraban los parlamentos, prohibían los partidos políticos, censuraban, asesinaban a líderes políticos, mandaban al exilio a miles de personas, desaparecían gente. No pueden cerrar esos ciclos. Fíjense ustedes que en Honduras, en Paraguay, en Brasil, con los golpes que hubo en contra de Zelaya, Lugo y Dilma Rousseff, no prohíben los partidos políticos y ni siquiera prohíben a las personas. De hecho, Fernando Lugo después fue presidente del Congreso de Paraguay, después de haber sido derrocado con un golpe de Estado parlamentario. Lo que sí es novedoso es lo que ha pasado en Bolivia. Comparémoslo, por ejemplo, con el peronismo, que tardó 18 años en retornar al poder y acá en menos de un año se logró. ¿Por qué? Porque no pueden hacer un golpe de Estado hoy por hoy, como en el pasado. Entonces tuvieron que mantener una fachada de institucionalidad, tuvieron que organizar elecciones, tardaron un poco, pero tuvieron que organizar elecciones, no pudieron ilegalizar al MAS, tuvieron que mantener la Asamblea Nacional con mayoría del MAS, y en este sentido lo que queda demostrado también es la abrumadora mayoría que tiene un movimiento popular como el MAS, y la historia le dará su lugar a Evo Morales, y a mi juicio hay un antes y un después en la historia de Bolivia que todavía no alcanzamos a dimensionar. Obviamente esto refuerza otra vez un polo progresista debilitado con el macrismo, con Bolsonaro y con otros gobiernos de derecha, le da aire al gobierno argentino y al gobierno mexicano y simbólicamente creo que tiene un peso muy fuerte. Claro, hubo muchos que hicieron silencio, ¿verdad? O fueron cómplices, se puede decir directamente, de lo que fue el golpe de Estado y el apoyo a un gobierno de facto. De eso no cabe la menor duda. El papelón que hizo la OEA con la denuncia el año pasado de que el conteo había sido fraudulento. Fíjense ustedes que el año pasado, el domingo a la noche, la OEA y Luis Almagro a la cabeza dijeron que se había cometido fraude y este año reconocieron el resultado y la victoria del MAS con bocas de urna que no eran oficiales. 55% de los votos logró el MAS, hoy 47% el año pasado. ¿Qué enseñanza nos deja esto? Que la disputa continúa, que frente a los gobiernos de derecha la movilización va a seguir. Miremos lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, con algo que hemos hablado en más de una oportunidad. Las derechas no tienen nada nuevo para ofrecer. Las derechas no tienen épica. Lo único que ofrecen es el individualismo, hacer dinero. El modelo de Esteban Bullrich, ser emprendedor. El modelo que tiene la derecha a nivel continental es hacer dinero. Es un modelo que nos sirve, que vende espejitos de colores. Y en este sentido, los movimientos progresistas, populares, nacional, populares, no importa ahora cómo lo llamemos, tienen esa épica de construir algo colectivo, con todas las dificultades, con todas las idas y venidas, con todo lo que se pueda decir. Y creo que en este sentido, lo que pasa en Bolivia refuerza esta épica colectiva, y más con un retorno al poder con estas características, que es absolutamente épico. Tomemos en cuenta que hubo un golpe de Estado, represión, manipulación de los medios de comunicación, persecuciones políticas, gente en el exilio, y se ganó con el 55% de los votos. Eso es un verdadero movimiento popular. Era Pedro Brieger, sociólogo, periodista, y su análisis de este gran triunfo del MAS en Bolivia. Felicitaciones al pueblo boliviano, ganó la democracia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nombres ausentes, olas de amor. Marcan la historia de una generación. ¿Cómo pudimos vivir oscureciendo la luz del sol? Carlos Kirchner nació en Río Gallegos el 25 de febrero de 1950. En 1987 fue electo intendente de su ciudad natal. Desde 1991 hasta 2003 fue gobernador de Santa Cruz. En abril del 2003 es electo presidente. En 2009 fue elegido diputado por la provincia de Buenos Aires. El 4 de mayo del 2010 fue electo por unanimidad secretario general de la UNASUR. Pasó a la inmortalidad el 27 de octubre del 2010. Dentro de 2 días se cumplen 10 años de su partida. Recordamos algunos momentos que lo pintan de cuerpo entero. Hoy en Radio Afonía, Néstor Kirchner. Radio Afonía, las voces que debemos oír. En el día de ayer hemos escuchado y contemplado las impropias afirmaciones hechas a la prensa por el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Julio Nazareno. Impropias del cargo que ostenta por lo que dice. Impropias del cargo que ostenta por lo que sugieren. Impropias del cargo que ostenta por la presión que tratan de esconder. Es el pasado que se resiste a conjugar el verbo cambiar que el futuro demanda. No es rencor ni odio lo que nos guía y medía. Es justicia y lucha contra la impunidad, y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Acá hay dos cosas. Nos puede interesar llevarnos una declaración sobre el ALCA de cualquier forma, por cuestiones políticas que por ahí uno no sabe. Por eso yo dije que hay que hablar sin hipocresías y con claridad. Ahora, si lo que nos interesa es realmente construir un acuerdo de libre comercio que nos permita a los pueblos de América ponernos de acuerdo, la flexibilidad tendría que ser la norma y entender que en este momento estamos ante una diferencia. Y quienes convivimos y vivimos de la democracia y sentimos la democracia y hemos luchado por la democracia y hemos sufrido tanto por sostener esta democracia, creemos que es fundamental obtener lo que dijo el presidente Tabaré Vázquez con tanta claridad, que en algo estamos de acuerdo en este tema, que es el disenso. Tenemos dos posturas diferentes. Y no es nada malo, es muy bueno. La uniformidad hace mucho daño. Es bueno tener la verdad relativa de uno, la verdad relativa del otro, la posibilidad de discutir y de debatir. No vamos a ceder ante la extorsión. No permitiremos que paren los juicios. Por el contrario, reclamamos celeridad a la justicia. ¿Para que juzgue? Para que de una vez se arribe a justas sentencias y los asesinos estén en el lugar que deben estar, en cárceles comunes. Parte del problema que estamos atravesando es la lentitud de la justicia, como algunas libertades otorgadas a reconocidos y contumaces delincuentes de modo inexplicable. Mi recuerdo especial para los soldados y oficiales malvineros que fueron a defender la soberanía argentina en nuestras Islas Malvinas, honrando la dignidad de la patria también. Aquellos que más allá de la claudicación de sus jefes, oficiales y soldados estuvieron a la historia y en la historia como corresponde. Una medida solidaria que genere una redistribución del ingreso que permita que todos vivamos, que todos tengamos posibilidad de vivir. Entonces queda claro, argentinos, esto es para defender la mesa. Si se sacan estas retenciones, se va a perder todo lo que ustedes recuperaron durante estos 6 años. Va a volver la desocupación, va a volver a que los precios van a estar absolutamente caros, va a haber problemas serios para todos los argentinos. Ustedes lo tienen que tener absolutamente claro, si no fortalecemos un modelo industrial con la producción y demás, pero un modelo que genere trabajo con valor agregado. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Por qué estás tan nervioso? Yo la verdad que no me lo explico, pero allá hay democracia, allá hay abierto. Usá los medios realmente para informar y no desinformar a la gente. Es decir, la gente ya se está dando cuenta de cómo son las circunstancias. Entonces, en estas cuestiones hay que ser absolutamente claro. Cuando el peronismo reelige por 2 o 3 veces a un intendente, dicen, es la alternancia, dicen en Clarín. Cuando una fuerza como la de ayer, la del Frente Cívico, está 17 años gobernando Catamarca, no importa la alternancia. La alternancia solamente para el peronismo. Los que no tienen que estar en el gobierno son los peronistas. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Seguridad con toda nuestra fuerza, el gobierno, todas las instituciones en general tienen que trabajar todos fuertemente para que los autores intelectuales y materiales de este hecho sean severamente castigados. Radiofonía, las líneas de la calle abierta. Eran diferentes momentos de Néstor Kirchner, el 4 de junio del 2003 por Cadena Nacional denunciando a la Corte Suprema, el 24 de marzo del 2004 en la ex ESMA, en noviembre del 2005 en Mar del Plata en la Cumbre de las Américas, en septiembre del 2006 ante la desaparición de Jorge Julio López, el 25 de mayo del 2007 por la soberanía de las Islas Malvinas, en junio el 2008 defendiendo las retenciones al campo, en junio del 2009 interpelando al Grupo Clarín, en octubre del 2010 exigiendo justicia por el asesinato de Mariano Ferreira. Néstor Kirchner, presidente que en el 2003 asumió y le devolvió al pueblo argentino los derechos que todo el neoliberalismo le había quitado. Justicia social, economía al servicio del pueblo, soberanía, ley de educación nacional, ley de financiamiento. Néstor Kirchner, presente ahora y siempre. Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí.